Hoy, 24 de marzo, acá en el aire de La Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial, con otra transmisión especial, hoy Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Transmisión especial de La Mosquitera, porque no solo estamos, somos parte, vamos a irnos ya entonces, sin mucho más que decir, más que la tarde está hermosa, el sol brilla en el cielo mendocino, 23 grados 3 décimas la temperatura y queremos saber cómo está la temperatura en la calle. Así que para Garibaldi San Martín nos vamos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Tato. Buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos en esta transmisión especial arrancando desde el kilómetro cero en este día de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Te cuento que ya está concentrándose la marcha, pero antes vamos a presentar a los distintos compañeros y compañeras que nos van a estar acompañando durante esta transmisión especial. Muy buenas tardes, soy Alma. La verdad que estoy muy emocionada de estar acá en este día tan importante, ¿no? Que estemos acá con La Mosquitera una vez más en esta transmisión tan especial. Sí, de este día tan importante para la Argentina y para todos nosotros también acá, de los que estamos presentes también. Muy buenas tardes a todas y a todos. Laura Fioquita los saluda desde acá. Y ya como nos decía Gabriela, palpitando en minutos nada más, la marcha que recorrerá las calles de Mendoza hasta llegar a la Casa de Gobierno, la marcha convocada por los organismos de derechos humanos de Mendoza aquí en Garibaldi y San Martín, que va a comenzar en primer lugar con una intervención teatral y que a continuación va a continuar, decíamos, con representantes e integrantes de organismos de derechos humanos. Juli. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo le va a toda la audiencia de La Mosquitera? Otro 24 de marzo acá nos encuentra. Haciendo esto que ejercitamos todos los días, que es ejercitar la memoria, la verdad, la justicia, pero este día de una manera más cálida, encontrándonos a todos, a todas y a todes, bueno, acá en lo que es el ex kilómetro cero, con un montón de gente, con un montón de colores y con un montón de lucha que se puede respirar en el aire. Buenas tardes, compañeros, compañeras, ahí en el estudio de la audiencia de La Mosquitera. La verdad que un nuevo aniversario de los 43 años del golpe cívico eclesiástico militar, un contexto social, político, económico, que se asemeja mucho, no de lo económico, mucho también de lo político, aquel terror vivido el 24 de marzo de 1976. Recordemos la estatización de la deuda privada, recordemos el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, la coacción y la persecución a la participación política, a la militancia política, partidaria también, en un nuevo aniversario que nos encuentra como La Mosquitera, nuevamente en las calles acompañando a los organismos de derechos humanos, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas también de Plaza de Mayo. La verdad que una lucha que continúa, una lucha en la memoria, y aquí estamos. Vamos a seguir la marcha de cerca, con nuestras y nuestros corresponsales ahí llevándole la palabra hasta el discurso final y la lectura del documento ahí en Casa de Gobierno. Ahora, si les parece bien el estudio, vamos a pedir un tema y ya volvemos para presentar a la primera mesa, Nazareno Bravo de Hijos. Muy bien, compañeros, abrazos fuertes y acá los saludamos desde acá. Marcelo Rojas, Juan Marcelo Rojas en los controles y yo, el Tato. Así que lo que piden lo tienen. Musiquita. Voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy. A buscar tu prisión, de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo. Apagó. La memoria. ¿Qué es la memoria? ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Mira que se está manifestando! ¡Óyalo, óyalo! Angelita, kiosquera. Memoria, la memoria de pensar, saber pensar, o tener capacidad para pensar. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Muy bien, ahora sí, no vamos a decir más nada, directamente nos vamos a ir a disfrutar del sol hermoso que hay en las calles mendocinas, nos vamos para San Martín y Garibaldi. Así es, Tato, aquí continuamos y con este inicio de la transmisión, bueno, lo que avisábamos hace un ratito nada más, ya está en nuestra primera mesa, Nazareno Bravo de Hijos, aquí lo saludamos y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Naz? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, Nazareno, preguntarte, en estos ya 43 años, ¿no? Se conjugan y se mezclan un montón de sensaciones en relación, ¿no?, a todo el tiempo que pasa y ese horizonte de la memoria, la verdad y la justicia. Sí, la verdad que son fechas paradigmáticas en muchos sentidos, pero siempre está buenísimo encontrarse con tanta gente en la calle y, bueno, ver también cómo confluyen distintas motivaciones. Por supuesto que el repudio al golpe y a todo tipo de autoritarismo es el eje principal, pero después también es interesante ver que acá están gente reclamando por derechos básicos que se vienen siendo violados, por la represión en los barrios, por más presupuesto para educación. O sea, hemos logrado colectivamente que esta fecha se convierta en un día de reclamo, de ampliación de derechos, de defensa de lo que se ha conseguido. Así que, bueno, por supuesto que también convive esto con algún rasgo de melancolía o de bronca por recordar esa fecha, pero la verdad es que la mejor manera de eso, convertirlo en energía para marchar y para, bueno, que sea algo que nos haya enseñado una experiencia que nos permita no repetirla, está bueno pasarlo acá como instancia de este día. Esto que alguna vez hablábamos también al aire en la columna de Hijos, ¿no? Un reclamo que, si uno mira hace muchos años atrás, ¿no? Podía ser quizás específicamente de los organismos o de quienes habían estado presos, quienes de familiares, y hoy por hoy todo ese recorrido. ¿Cómo lo viven también adentro de Hijos, no? Bueno, mira, a nosotros nos tocó, muchos habíamos participado de las marchas del 24 siendo niños o niñas, por supuesto sin estar nucleados en ningún grupo, sino acompañando a nuestros familiares. El recuerdo que tenemos todos de esas marchas, y la gente más grande también lo recordará, era de que no se hacía marchas en principio, eran convocatorias de muy poca gente, y bueno, eso se fue transformando. Los 20 años en el 96 es un punto de quiebre en el sentido de que ahí se pudo percibir, digamos, visibilizar que había generaciones nuevas que se incorporaban a esta temática de la memoria, con su perfil, con su propia perspectiva, pero que había una camada nueva que renovó de alguna manera lo que venía siendo el 24. Entonces, eso ha ido en crecimiento desde ese momento, y así como lo celebramos, también advertimos que no necesariamente se naturaliza, digamos, que siempre va a haber muchísima gente. El 24 de marzo es una fecha que hay que militarla como Día de la Memoria, tenemos también otros días en los que es importante remarcar ciertos aspectos, pero en definitiva creo que el gran triunfo a nivel social ha sido incorporar a la definición de lo que somos, que ocurrió un genocidio y que eso nos impactó a todos. A uno nos tocó vivirlo adentro de la familia y a otro les tocó vivirlo porque perdieron el trabajo o porque hoy no pueden estudiar una carrera en la universidad pública. O sea, el impacto de la dictadura atravesó a toda la sociedad, entonces es muy saludable que sean distintos sectores de la sociedad los que se manifiestan contra ese golpe y en general contra todo tipo de apremio, de autoritarismo. Entonces, bueno, eso, la convivencia acá de distintas perspectivas, miradas políticas, edades, es algo que está buenísimo y que creo que ahí hay una buena señal de por dónde se pueden seguir sosteniendo esta fecha. Nazareno, un hecho también que no es menor y que también es bastante reciente, y cómo lo visualizan también desde dentro de los organismos, el 2x1, ¿no? Bueno, mirá, en el marco de las políticas que viene implementando este gobierno no fue tan sorpresivo. pero sí fue sorpresiva la reacción multitudinaria que logró frenarlo y cambiar una ley que venía, no una ley, sino una decisión que venía de la Corte como un órgano máximo, digamos, de justicia. Entonces, el 2x1 va a quedar como una referencia de un intento de impunidad, pero también creo que quedó súper claro que hay un límite para esa impunidad. Y bueno, está bueno que haya ocurrido esa resistencia. Y después, cómo van apareciendo distintos momentos con menos trascendencia, pero que apelan a la impunidad, y eso también de a poco o es denunciado o es frenado. Es decir, estamos en un contexto complejo, pero con muchas herramientas y experiencia para saber cómo enfrentar ese contexto. Entonces, sin dormirnos, digamos, sin relajarnos con eso, pero es una sociedad que se moviliza, se manifiesta cuando siente que hay atropello. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque no siempre ha existido. Entonces, bueno, está bueno días como hoy en el que se puede percibir eso. Hay un gran consenso de repudio a la dictadura, de repudio a la mano dura, de reafirmación de más democracia. Entonces, bueno, son ganancias colectivas, creemos. ¿Y cómo ven, también desde hijos, y cómo ves vos particularmente a las generaciones que vienen, también pensando en este contexto, por ejemplo, de la marea verde, ¿no?, de los pibes y todo, mirá, ese auge? Hay, específicamente con el tema de memoria, ha habido toda una camada de jóvenes que pudieron tomar contacto con esta temática en la escuela, con los actos del Día de la Memoria, con incluir en los contenidos curriculares el tema de la memoria y lo del golpe. Eso entró en crisis también con el nuevo gobierno, no se lo hace un seguimiento como se lo hacía en otro momento. Entonces, ahí hay una tarea de cómo hacer para que los chicos que están y las chicas que están ahora empezando la escuela tomen contacto con un tema que no es el de los favoritos del gobierno. Pero vos en paralelo vas viendo cómo fue creciendo lo de las luchas por el aborto, y ves ahí un componente juvenil sumamente marcado. Eso por momentos hasta nos hace olvidar de que hay gente que hace décadas que viene luchando por eso, porque es tan fuerte el impulso y la fuerza de esa juventud que un poco obnubila la mirada hacia otras generaciones que también están presentes. Entonces, bueno, es una especie de garantía en un punto de que hay tela para cortar para rato con este tema, que no hay una especie de moda o de algo así muy puntual, sino que acá se viene construyendo mecanismos para garantizar más derechos de manera colectiva. Y yo remarco, mucho tiene que ver la calle, la apropiación del espacio público como lugar que tenemos los que no tenemos otro espacio en el que protestar o dar nuestra opinión. Entonces, bueno, es también importante defender ese espacio público, repudiar cuando hay sanciones económicas porque un sindicato se moviliza. También ahí hay una disputa de qué democracia queremos, una democracia que permita la disidencia y la manifestación pública, o una democracia que solo sea votar cada 4 años. Nosotros estamos apostando todo a que sea la primera opción. Ahí pueden hacerse articulaciones muy interesantes entre memoria y nuevos derechos, como puede aparecer eso del aborto, la visión de género que está ahora tiñendo todo, por suerte. Nasa, y en ese sentido, hoy se marcha hasta Casa de Gobierno, entonces. Hoy marchamos hasta Casa de Gobierno, ahí se hace un acto, va como cierre del acto un momento musical y cultural con la mascarada. Así que, bueno, ansioso ya de empezar, porque también es lindo ir cantando por la calle, viendo, atravesando toda la ciudad de Mendoza con memoria, siempre está bueno vivirlo, así que bueno, estamos esperando que empiece. Bueno, Nasa, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pasaba Nazareno Bravo por la Mesa de la Mosquitera. Nos estás escuchando por la 88.1 del Dial, también por Radio La Pujante, también por La Leñera, y aquí en esta transmisión especial también para el Comecuco. Nos vamos a ir para el estudio, Tato, si te parece, y continuamos con esta transmisión especial. Ahí está, impecable como siempre, desde allá, desde el centro. Espero que le estén pasando bien. Nosotros acá les contamos, el Servicio Meteorológico Nacional publica 23 grados 7 décimas y dice que va a estar una máxima para este día domingo que llegaría a los 24 grados. Bien, saludamos a nuestro compañero de Radio La Pujante allá en La Valle. Yo lo estoy saludando. Yo lo saludo. Y a nuestros compañeros de Radio La Leñera allá en Potrerillos. Desde La Valle a Potrerillos, pensando en memoria, verdad y justicia. poquito de música y ya seguimos con esta transmisión especialísima. He descubierto un mundo al que sin por qué llamaré argentoño, en la loma del demonio, pero con plena civilidad. Su gente sobrevive con sus costumbres. Cualquier similitud es casualidad. Se sabe de argentoño que es un planeta privilegiado, tal vez algo alejado, pero con riquezas de más. Sobra la carne y también sobra el pescado. Dos lunas desde el sur suelen alumbrar. Se puede dividir a la población en dos grandes sectores: los que cuidan los cañones de la frontera interestelar, y por el otro lado están los pastores que cosechan el trigo al madurar. Pero desde hace un tiempo en argentoño hay golpes de estado, y esto me ha llevado directamente a reflexionar. Tengo sospecha de que hay gato encerrado. El último golpe paso a relatar. Parece que en la frontera interestelar no pasaba nada, o bien no les preocupaba a los que allí deben vigilar. Tan aburridos estos tipos estaban, que decidieron ir para la ciudad. De pura casualidad todos los cañones fueron apuntados contra el pueblo asustado que se empezó a refugiar, y todo el gobierno fue a parar a las manos de los que en la frontera deben estar. Enfermos de poder ellos se sintieron los salvadores, pretendieron los honores de quien solo quiere trabajar, y así se autodeclararon los señores, con estatua en el centro de la ciudad. Y un buen día se encontraron en situación realmente envidiable, y fueron insaciables en sus ganas de dominar. Robaban a la gente con gesto amable, sangraba el río blanco de la ciudad. Hablaron de bajar las lunas para que el pueblo juegue con esas, y todavía quedan huellas de esta mentira tan colosal. Muchos del pueblo murieron en esta empresa. La gente se empezaba a avivar. Cuando las papas quemaron, cuando argentoño era un infierno, cuando el hambre del pueblo el premio Nobel pudo ganar, devolvieron a la gente el ansiado gobierno, pues no quedaba nada para piñar. De nuevo acá, 24 de marzo, memoria, verdad, justicia. No olvidamos, no perdonamos y seguimos saliendo a la calle, porque aquel plan sistemático lo seguimos combatiendo. Y seguimos, decimos, en la calle, allá estamos en la calle, en este caso con nuestros ojos y oídos. Julieta Arana, hola Juli, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tato, buenas tardes nuevamente. Y como vos bien mencionabas, estamos acá en medio de la marcha, marcha que se va a estar desarrollando y desplazando desde la alquería. Desde Sarmiento y San Martín, después por calle Colón, para luego dirigirse para la Casa de Gobierno. Este va a ser el recorrido de la marcha para aquellos y aquellas que se quedan sumar y que no lleguen a horario. Vamos a estar transmitiendo cuando arranque esta marcha. Todavía no comienza su movilización, pero sí ya se pueden ver un montón de colores, un montón de expresiones artísticas que van a estar acompañando esta marcha. Por eso estamos acompañados por Fernando Rula, quien, bueno, ya se lo hubiera pintado esperando que arranque la movilización. ¿Cómo se encuentra, Fernando? Buenas tardes. jugadas, bueno, exultantes. Obviamente estos días son raros, ¿no? Porque uno recuerda todo aquel, el genocidio, ¿no? Para sintetizar. Pero también muy contento de tanta gente y tantas expresiones distintas que se manifiestan por la memoria, la verdad y la justicia. Esto puede ser redundante, pero en este año en particular, que está saliendo a luz para todo el público, no para los estudiosos únicamente, la intervención directa de Estados Unidos y de Israel. Eso es muy importante porque significa que nuestros gobernantes no son tales, son mandantes, o no mandatarios, se dice, no sé, los obedecedores de otros poderes, particularmente centrados en el imperio. Entonces, que toda la gente vaya tomando conciencia de esto y diga libertad, memoria, justicia y saber la verdad de aquellos años, toda la verdad por la que seguimos trabajando en los juicios por delitos de deshumanidad. A mí me llena de orgullo como argentino. Qué buena elección, una manera que encara a la gente, interpela a la gente directamente, porque es manifestarse a partir de lo artístico, a partir del amor, a partir del canto. ¿Cómo se ve desde ese lado esta fecha tan importante para nosotros y nosotros? La mole de Molino siempre estuvo al lado, adentro de todas las inquietudes del barrio, las inquietudes populares, las inquietudes de la gente que compone ese sector, que son los que más sufren estas políticas de dominación. Pero además en estas fechas también siempre estuvimos y seguiremos estando mientras la murga exista, por todas las reivindicaciones, con todos nuestros errores y nuestros aciertos, pero nuestra forma de manifestarlo es por la música y todo lo que es la murga, porque el teatro es estética, color, es carnaval, y no estaremos siempre donde esté el pueblo. Perfecto, para finalizar ya, ¿cómo se recibe este 24 de marzo, en este año emblemático, en este año electoral? ¿Y qué quieres que te diga? Este año se recibe con mucha bronca, por un lado, porque 3 años y pico nos han borrado infinidad de derechos y conquistas que logramos en muchos años, que costó mucha sangre, costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio de todo el pueblo, pero la verdad que mucha esperanza, porque bueno, la democracia es así, afortunadamente tenemos democracia, y en formas más o menos imperfectas, pero podemos votar, a veces no bien, como ha ocurrido, pero podemos optar. Así que hay un clima de alegría, parece paradójico, pero hay un clima de alegría, hay esperanza. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. No sé si Ana quiere aprovechar y realizar una pregunta más para sumarse. Bien, para vos, ¿qué significa como persona el 24 de marzo y también como artista, no, como vivencias ese día? Bueno, para mí, bueno, primero como persona es lo que recalca Fernando, que es la memoria, ¿no? Y tener la certeza alguna vez de lo que sucedió realmente, manifestarse por eso, para también que no vuelvan a suceder estas cosas tremendas que pasaron a nivel Estado, donde el Estado fue asesino de un montón de gente del pueblo por un montón de cosas que hasta son discutibles desde muchos lados, digamos. Entonces el Estado siempre tiene que responder protegiendo a los ciudadanos, no puede convertirse en un ejecutor de los ciudadanos, entonces estamos siempre buscando la memoria de esta fecha, para que no vuelva a pasar nunca más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos con dos artistas, unas personas muy bellas, la verdad, que nos contaban su opinión de cómo vivenciaban ese día, ¿no? Y qué esperaban también en el año, ¿no? Respecto a estas cuestiones. Interesante, Alma, Juli, ahí se la escucha. Se la escucha entre los bombos, se ve que va tomando calor la cosa ahí en la esquina, ¿no? Sí, acá seguimos, acá, bueno, hemos cambiado las herramientas de mano, pero vamos a seguir acompañando de esta transmisión especial y transmitiéndoles todas estas voces que van a estar movilizando en esta fecha tan importante para todos nosotras y nosotros y nosotros. Muy bien, compañera, quedamos acá atentos esperando la próxima salida. Abrazos fuertes. Abrazos fuertes para usted. Bueno, ahí estaba, en este caso, de a dos vienen. Claro, cierto que yo no tengo los bombos. Yo me entusiasmo, siento los bombos, es como si... Y me pongo como loco, como si estuviera ahí entre los bombos. Y, porque cuando decimos no solo estamos, somos parte, lo vivimos esto, que como si estuviéramos allá prácticamente. Bueno, 23 grados 7 décimas, cuando son las 6 y media de la tarde, pasaditas unos minutos, le vamos a vamos a volver a ir para allá, para la calle San Martín y Garibaldi. ¿De qué lado de San Martín está la mesa, compañeros? ¿Cómo le va? Estamos acá al lado, en la vereda del Banco Santander Río, le quiero decir. Sería del lado oeste, si no me salta la brújula. En el West Side. Claro, ahí mismo, Tatito. ¿Cómo anda Laura? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le reconozco esa voz? Esa voz argentina y profunda. Bien, señor. Muy bien, acá estamos con las patitas que me zapatean para ir para allá, que debe estar poniéndose hermoso esa esquina. Y cada vez más convocado, cada vez más gente que se va sumando. De hecho, mucha gente que está, como decíamos recién, desde temprano, desde antes de las 6 de la tarde, que fue la hora dispuesta por los organismos de derechos humanos de Mendoza para comenzar con la marcha, que aún no comienza, pero la concentración cada vez es más grande. Y te cuento, Tatito, que estamos en la compañía de Carlos Cassiani, del MIM, del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y le damos las muy buenas tardes y agradecerles a Carlos por estar acompañándonos acá en la Mesa de la Mosquitera. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia de la Mosquitera, para ustedes que están trabajando acá. Y bueno, no puedo decir contento, pero sí con muchas ganas de participar y de alguna manera representando a los músicos y músicas de Mendoza. ¿Y qué mirada tienen los músicos y músicas de Mendoza de estos 43 años? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero si uno tuviera que decir algunas palabras que van saliendo, ¿no? En este recorrido tan grande, tan intenso, tan profundo, con tantos contextos políticos disímiles que han ocurrido estos 43 años, ¿no? Lo primero que se me ocurre decir es que los artistas, los trabajadores del arte, en este caso concretamente los trabajadores de la música, somos parte del pueblo argentino y por lo tanto hemos padecido las cosas que han padecido todos los trabajadores de la Argentina. En la época de la dictadura, las persecuciones, la censura, las desapariciones, así que somos parte de esta sociedad, de este pueblo, y por lo tanto debemos estar acá, digamos. No, para nosotros es una obligación, así que no perder la memoria, recordar a los compañeros y compañeras que hoy no están. En el caso mendocino, Adriana Bonoldi, profesora de música desaparecida, y Billy Lijand, un caso muy particular, porque si bien él desapareció en Mendoza y no era mendocino, él nació en Estados Unidos, pero había adoptado Mendoza como su tierra. Así que todos estos años, estos 43 años, a los músicos nos ha tocado también, digamos, vivir todos estos vaivenes de la política de nuestro país. Bien. Carlos, y hoy, bueno, imagino que hay varias personas representando al movimiento de músicos, pero en esa época, en 1976, ¿cómo se vivió? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, en esa época, digamos, en el ámbito del rock, por ejemplo, no había un gran desarrollo en nuestra provincia, los grupos éramos pocos, era difícil realmente tocar, y después del golpe fue peor, digamos, estado de sitio, como te digo, persecuciones, censura. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez que se estabilizó la dictadura en el gobierno, para poder pedir tocar en un teatro había que, en primer lugar, pasar las letras de las canciones, y en ese caso el funcionario de turno te autorizaba o no para tocar. Lo mismo en los medios de difusión, es decir, las canciones no se emitían si al censor de turno no le parecía que la letra no correspondía. Muchas veces hay... por razones ideológicas y otras veces por pura ignorancia también, ¿no? Sí, totalmente. Las razones eran muy variadas. A veces hasta por un problema de ignorancia del censor, digamos. Esto me parece que quería decir tal cosa, entonces no puede tocar. Totalmente. Así que, bueno, uno ha podido enterarse ahora, sí, o hace unos años, de las listas de artistas prohibidos en las radios, por ejemplo. Desde Mercedes Sosa para abajo, bueno, un montón de artistas argentinos que no podían ser emitidos al aire por las radios. Y te enteraste hace unos años, porque eran listas negras, pero muy bien guardadas. Así es. Hoy, felizmente, hoy justamente, mira, estaba viendo un comunicado del Instituto Nacional de la Música, donde publica una de esas listas, donde uno se sorprende con algunas cosas, ¿no? Por ahí está bueno que los más jóvenes vayan a YouTube, por ejemplo, y busquen esas listas, porque se van a sorprender con algunas prohibiciones de la época. ¿Y qué tipo de sorpresas había? Mira, hay hasta prohibiciones en el tango, por ejemplo, donde les parecía que la letra era, no sé, rayando con lo pornográfico para ellos. No, porque entonces, había una cuestión de moralidad ahí muy fuerte. Exactamente, había una moralina ahí que también tiene que ver con lo ideológico, sin duda, pero que en el caso de la literatura, la pintura, la música, para ellos era censurable cualquier cosa que no tuviera que ver con su moral, digamos, ¿no? Y en Mendoza conozco casos de compañeros y compañeras que estuvieron muy cerquita de ser encarcelados por ejemplo, publicitar un recital con canciones de Violeta Parra, por decirte algo. Así que, por eso, como decía al principio, los músicos hemos padecido todas estas persecuciones, como en general el conjunto de la clase obrera y los trabajadores argentinos. ¿Y había espacios de resistencia? Había espacios de resistencia en las plazas, en algunos lugares semiclandestinos, donde los músicos nos juntábamos a hacer peña y que a poquito el público se iba enterando y la gente se iba acercando, y cuando queríamos acordar teníamos esos locales llenos. ¿Eran bares o eran lugares, no, o clubes o no, casas de compañeras o de compañeros? A veces locales de sindicatos. Ajá. A veces clubes. Por ahí en las plazas barriales los músicos nos juntábamos a guitarrear, y hasta que, por supuesto, éramos detectados por las fuerzas de seguridad. Pero sí, hubieron algunos bolsones de resistencia en el arte en general, que hizo que uno pudiera hasta el día de hoy poder estar, por ejemplo, hoy acá, ¿no? Nada más. Y hoy, si pensamos en la música mendocina, ¿podemos decir en general que es un espacio también de resistencia con sus letras? Yo creo que sí. Fundamentalmente, el arte en sí mismo es un núcleo de resistencia a las políticas neoliberales, y donde se pelea fuerte por sostener espacios de expresión, por ejemplo. Espacios donde la libertad de expresión sea un valor importante. Hoy, por ejemplo, esta marcha, según algunos funcionarios de la municipalidad, debería hacerse por la vereda, y en realidad hoy la vamos a hacer por la calle. Y así pasa también con la música. Prácticamente en Capital, por decir un lugar, no hay lugares donde escuchar música en vivo, porque generalmente son clausurados, a veces por quejas de los vecinos y a veces solamente por algún capricho en las ordenanzas de habilitación. Entonces empiezan a aparecer los lugares dirección por privado, que son lugares también de resistencia. Carlos Cassiani, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Quiero enviar un saludo enorme a todas las músicas y los músicos. Hoy las mujeres músicas están luchando por el cupo femenino. Eso también es resistencia y lucha. Cupo femenino en los escenarios. Así que... ¿Tenés expectativa que se cumpla? ¿Que se pueda lograr? Por supuesto. Nosotros somos siempre optimistas. Especialmente cuando las mujeres músicas hoy están muy organizadas y están decididas a ir hasta el final con esto. Y nosotros, por supuesto, apoyamos y también queremos ir hasta el final porque sería la primera ley que empieza a regir el trabajo de los músicos y de las músicas. Entonces, estamos muy ilusionados y entusiasmados en que esto se pueda llevar adelante. Y es maravilloso que salga de ustedes, digo, esa primera ley que surja del movimiento de las mujeres dentro de las... Esto es lo que a mí me parece extraordinario. Sí. Bueno, vamos a apostar a que salga, bueno, que podamos escuchar entonces de manera igualitaria, de manera de forma par, así es, a hombres y mujeres de la música. Lo que se busca es igualdad en los puestos de trabajo y eso es todo, digamos. Hay gente que confunde esto como en realidad cosas que tienen que ver con la meritocracia o con el talento. Y nosotros creemos que esto no es así. En la medida que no se visibilice el problema y que la gente no conozca a sus artistas, es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, una ley que exija un cupo, me parece que hoy viene a equilibrar esta injusticia que hoy tienen las mujeres trabajando en la música. Me parece muy interesante que vos lo hayas mencionado justo hoy, que estamos defendiendo la democracia. Totalmente. Porque cuando hablamos de paridad es hablar de democracia, ¿no? Todo tiene que ver con todo eso. Así que estamos, como te decía, muy contentos y muy ilusionados con que esto se pueda hacer efectivo aquí en nuestra provincia y en todo el país. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Cassiani. Nos podés escuchar, por supuesto, por la radio La Mosquitera, por el 88.1, también por la Leñera, la 97.9, y por la radio La Pujante, la 93.3. En minutos nada más va a comenzar la marcha por la memoria, la verdad y la justicia. Ahí estamos, compañero, impecable. Como siempre, está saliendo la transmisión desde allá. Interesante. Por todos lados la dictadura se nos metió, por todos lados. Plan sistemático. No era un grupo de delirantes que agarraron el poder para matar gente. Era un plan sistemático. Cortarnos las alas como pueblo, eso era. Por eso también la cultura fue uno de los blancos de esta gente. Señoras, señores, señoritas, señoritos, señorites, poquito de música y ya seguimos. 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Yeah, yeah, yeah, mira que se está manifestando. Óyalo. Germán, músico de rock. La memoria. Mira, la memoria en cuanto a esto, a lo que estamos viviendo, representa muchísimo. Yo soy hijo adoptado. Imagínate que yo nací en el año 1972. Y yo viví mucho con mi viejo, ¿eh? Y tal vez me queda la duda si soy un hijo de un desaparecido. ¿Siempre lo pensaste? Siempre lo pensé. Es más, he buscado y no he encontrado respuesta. ¿Sabes por qué? Para no dañar a mi viejo, nada más. Si esto es solar y no importa que lo escuche mi viejo, realmente ellos lo saben, yo lo hablé con ellos. Simplemente me interesa muchísimo porque soy adoptado. Y justo en esa época hubo muchas desapariciones, viejo. Y quiero mi identidad. La quiero a full. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Amar azul, con mucho amor para vos. We'll be right back. y algún día puedo desaparecer. En el barrio muchos se me fueron y otros más desaparecieron. No me dejan ser como yo quiero y hasta me hacen cortar el pelo. Nadie tiene una respuesta, nadie da una solución. Por eso pide injustamente Amar Azul suena en el aire de la mosquitera, no lo tenían a este, estas cosas que los desaparecidos se llama el tema Amar Azul, ¿quién lo diría? Pero todos estamos por memoria y verdad y justicia en este país, es más grande de lo que podemos creer, tan grande, casi tan grande como nuestro compañero Ignacio Aguilar, el grande de acá de la radio, que ahora anda por las calles mendocinas, se escuchan los bombos de fondo. Hola, Nacho. Hola, Tato, así es, estamos por la calle de San Martín y Montevideo, encolumnados aquí en esta marcha que ya arrancó hace algunos 10 minutos, va a ir por la calle San Martín, va a volar hacia el oeste por la calle Colón y nuevamente para el sur, para la calle por la calle Patricia Mendocina hasta la Casa de Gobierno. Así que bueno, sigue enorme la marcha, estamos justo atrás de Hijos. Y bueno, vamos a hablar ahora con alguien que es de la casa, podemos decir, y que es un hace muchos años. Y en este caso, bueno, es Dardo Boggia, en representación, ¿no?, de la Asociación Argentina de Actores, que además está cumpliendo años. Y 100 bueno, años, 100 años, por supuesto. Estamos muy muy felices de haber cumplido 100 años en defensa del laburante. Es impresionante, realmente, con nuestros 28 compañeros desaparecidos. Estamos marchando acá, por supuesto, con los organismos de derechos humanos, los organismos que han defendido durante todo el tiempo la dignidad de la gente, de los trabajadores, de nuestros compañeros desaparecidos. Así que bueno, menos mal que la marcha es multitudinaria, así que estamos muy muy agradecidos a la gente y estamos muy contentos, además de estar participando. ¿Cuáles son las sensaciones a 43 años, siendo también otro gremio muy buscado, ¿no? Podemos decir un gremio con cierta, o sea, esto de defender la cultura y todo lo que tuvo que ver con atacarla por parte de la dictadura. Exactamente, sí, claro que sí. Somos un gremio buscado, un gremio sin laburo, un gremio donde laburan nada más que los que están de acuerdo con el gobierno y los que estamos en contra estamos fuera de todo el sistema, por supuesto. Es así, lamentablemente. Bueno, la sensación es esa, que la lucha continúa, siempre ha continuado. Toda la vida hemos estado luchando y no vamos a parar por nada del mundo. Bien, ¿y cómo es la situación ahora del gremio justamente en estos días? Bueno, estamos como siempre, sí, laburando. En Buenos Aires el laburo es continuo. En Buenos Aires es distinta la cosa porque hay mucho más laburo. Hay mucha gente más laburando y hay muchos compañeros participando. Hay 6.000 afiliadas solamente, compañeras, actrices. Imagínate lo que es eso, 6.000. Y acá en Mendoza, bueno, acá en Mendoza somos mucho menos y con mucho menos trabajo, por supuesto, con mucha menos participación de la gente en la sala. El teatro independiente va como puede, teatro profesional comercial no hay, cine no se hace, televisión tampoco. Así que acá estamos acotados a realmente ayudarnos entre nosotros y hacer lo que podemos con el teatro independiente. ¿Qué crees que significa este 24 de marzo en este año en particular, año de elecciones, año de posible recambio? Yo espero que signifique la toma de conciencia de la gente, la toma de conciencia que Macri es la misma gente que estaba con las dictaduras militares, son los mismos personajes, los mismos grupos económicos que manejan la situación. Así que espero para este 43 años de conmemoración que la gente tome conciencia de que solamente se sale de esto con la lucha, nada más, participando. y estamos, a pesar de todo, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, una marcha enorme, que continúa vigente. También, ¿qué sentís de eso? También mucha juventud, muchas pasiones. Una gran felicidad, porque cada vez que uno se da cuenta que la gente va abriendo los ojos y va tomando conciencia de todo lo que pasa, estamos muy felices realmente, que nuestro trabajo no es en vano. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, al contrario, gracias a vos. Ah, y un saludo especial para mis grandes amigos de La Mosquitera, la radio de los que no tienen voz. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estamos escuchando a Ardo Ogia, de la Asociación Argentina de Actores, caminando por la calle de San Martín. Estamos justo atrás también, encolumnados ahora, de las organizaciones de derechos humanos a esta altura, que son quienes siempre encabezan, ¿no?, esta marcha, y ya están llegando a la calle Colón las intervenciones artísticas que encabezan la marcha, llegando a la calle Colón, y después la de las organizaciones de derechos humanos, hijos, y más atrás quienes acompañan también a esta multitudinaria marcha, un nuevo año del 24 de marzo. Impecable, Nacho, como siempre, abrazos grandes, memoria, verdad y justicia. Seguimos en las calles, no se las dejamos a nadie. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí está. Bueno, acá estamos en el estudio. Un pelín de música. ¿Tiene Marcelo para regalarnos un pelín de música? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Yeah, yeah, yeah, mira que se está manifestando. Óyalo. Olga, empleada pública. La primera noción que me sale de qué es la memoria es el recuerdo activo, es decir, constantemente estar llevando al presente aquello que nos marcó y que nos puso en un colectivo de reclamo, en este caso, que fue el 24. Pero cualquier acción colectiva que tenga ese recuerdo tan permanente, si lo pone en su memoria, continuamente lo hace presente y lleva a una acción, o sea, de cambio, de transformación. Creo que es eso. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Cantan Los Piojos, Dientes de Cordero, de su disco Páginas de Sangre, ahí está. Máquina de Sangre, perdón. Muchas gracias, Marcelo, que me aclara por interno. 23 grados 7 décimas, sube la temperatura, se calienta la temperatura en la tarde mendocina. Acá en La Mosquitera sigue subiendo la temperatura. ¿Y en las calles cómo está? Vamos para saberlo, vamos para la calle, a nuestro centro de transmisión. En San Martín y Sarmiento, allá están nuestros compañeros. Abrazos, compañeros. ¿Cómo están por allá? Bien, Tato. Acá seguimos transmitiendo en vivo, La Mosquitera en vivo, acá desde el kilómetro cero. Última mesa. Obviamente no es que cortemos la transmisión acá, sino que después vamos a seguir acompañando la marcha y llevándole todas las voces hasta la lectura del documento ahí en Casa de Gobierno. Pero bueno, estoy acompañado acá en la mesa con Lito Alvin, ella integra la cooperativa Fernanda Toledo, cooperativa de compañeras de trabajo sin patrón. Buenas tardes, Lita. Buenas tardes para todos los compañeros de ahí que están en el estudio, y bueno, acá estamos. Bueno, Lita, viendo un nuevo 24 de marzo, 43 años, ¿qué te surgen a través de tu vida? ¿Cómo has vivenciado este grito contra aquella dictadura militar genocida? Y bueno, sí, ya llevamos 43 años y saliendo la lucha a la calle para que no hayan más desaparecidos, mujeres especialmente. Y estamos en la campaña nosotros con la cooperativa, acompañando siempre con varias organizaciones, con nuestros pañuelos presentes. Geniales los pañuelos, siempre está presente en todas las luchas, sí. El laburo de las compañeras, de la Fernanda Toledo, a través de los pañuelos verdes, los pañuelos de la memoria, bueno, claro. ¿Cómo es generar, digamos, laburo desde esa, bueno, de esas reivindicaciones, que debe ser muy emotivo también, ¿no? Y bueno, es un laburo continuo de todas las compañeras que nos pusimos a traer, por eso hoy trajimos el pañuelo juicio, el juicio del poder, así que bueno, y trayendo que cada vez seamos más gente movilizándonos, tratando que las compañeras de nosotras todas apoyamos la lucha y nos trabajamos en la semana, lo preparamos para estar presente con los pañuelos nuestros de la cooperativa. Bueno, ¿cómo es el laburo diario, ya que lo decía, de la cooperativa de la Fernanda Toledo, recuperando el trabajo, la dignidad? ¿Cómo es el laburo diario? Y bueno, trabajamos a veces 4 o 6 horas diarias, toda la semana cada compañera, trabajamos en 2 turnos, somos 14 compañeras y trabajamos en 2 turnos tratando de salir, ahora menos mal que nos han salido trabajos. Y bueno, todo para organizaciones, porque estamos haciendo unas remeras para varias organizaciones, así que siempre en la lucha con varias organizaciones, que tenemos trabajo. Trabajo colectivo, el trabajo en red ahí presente, ¿no? Sí, sí, todo presente, nuestro trabajo. Bueno, Lita, algo que te gustaría agregar en esta, bueno, le comentamos que ya ha comenzado la marcha, todavía hay gente que está esperando en salir, como para cerrar, Lita, ¿cómo vivencia esta marcha? Y bueno, para cerrar, que bienvenido a toda la gente mendocina que nos acompañan y que sigamos siempre por la misma lucha y como dije más temprano, que no hayan tantos desaparecidos y cada vez que seamos más para la lucha y salir adelante. Muchas gracias, Lita. Gracias. Un placer conversar contigo. Una gracia para ustedes también. Bueno, ahí estaba Lita Alguín, una compañera de la cooperativa Fernanda Toledo, cooperativa de trabajo, bueno, emblemática en el diseño, en la elaboración de los pañuelos, bueno, de la vestimenta, de las organizaciones sociales. La verdad que, bueno, un placer encontrarse en esta marcha con compañeras como la Fernanda Toledo. La verdad que un gustazo, una alegría encontrarse, que eso es lo que nos vuelve a decir que no nos han derrotado, que esta dictadura lo que hizo fue sacarnos a la calle. Memoria, verdad y justicia. Abrazo grande, Darío. Totalmente, Tato. Bueno, vamos levantando acá la carpa y nosotros seguimos con la corresponsalía. Quédense pegaditos, ahí pegaditas, al Día de la Mosquitera, que seguimos con todas las voces de esta marcha. Barbarísimo, barbarísimo. La carpa se mueve, pero se mueve con nuestros compañeros que van a ir en la marcha. Vamos a seguir teniendo las alternativas, vamos a estar marchando con ellos, con nuestros corresponsales, con la Gaby, con la Laura, con la Juli, la Alma, el Darío, el Nacho, todos vamos a estar allá moviendo las rodillas y acompañando esta marcha. Memoria, verdad, justicia. Y ahora, poquito de música, rap, un poco de rap, Juanchi González, No Son Desaparecidos. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Vuelvo atrás. quedas en el recuerdo. Los años de dictadura donde la mentira ordenaba y la verdad estaba muda. Terrorismo del Estado, furia sin piedad, actos críticos de lesa humanidad, asesinatos, robos, desaparición de gente. Todo eso tan solo por pensar diferente. Represión a la unión estudiantil, expresar las ideas era muy difícil. Gobierno militar generó tanta violencia, depresión por la falta de tanta conciencia. Estudiantes quietos por fuerza demacrada, todos veían esos días la verdad acobardada. Con sinceridad, esto no es una pavada, esto es sufrimiento que sea de la época pasada. Mujeres, niños, mucha gente inocente, presentes en cada latir y vibra de nuestra mente. No son desaparecidos, están en nuestra mente, brillarán para siempre en el corazón de la gente. Unidos todos vamos a resistir, no nos cansa. Saltemos, esto tiene que seguir. No son desaparecidos, están en nuestra mente. Brillarán para siempre en el corazón de la gente. Unidos todos vamos a resistir. No nos cansaremos, esto tiene que seguir. Abro mis ojos pa' que no se hunda este bote. Juntos todos sacaremos toda la verdad a flote. No debemos dejarlo solo como un hecho, solo por el honor a nuestro pueblo maltrecho. Consciente de los hechos, no parar de moverse. Total, la esperanza es lo último en perderse. De la mentira hemos vivido preso, aguantando los daños, pero aún seguimos ilesos. Tristeza guardada en un bloc de imágenes. Estudiantes simples en la noche de los lápices, ahogando el sufrimiento, olvidando el sentimiento. Cayeron en el silencio, callaron pensamientos. Acostumbrado el hombre a ver fuego arder, obsesionado y enamorado del poder. Pero seguimos en pie, todo aguantamos. Quédese tranquilo, no nos olvidamos. No son desaparecidos, están en... Desde todos lados la sociedad dice nunca más. Desde todos lados este país dice memoria, verdad y justicia. Y seguimos caminando porque no solamente estamos, somos parte de esta construcción de la democracia que es del pueblo argentino. Y siendo parte andamos por las calles mendocinas. En este caso, quien camina en las calles mendocinas es Laura Fioqueta y con ella vamos a charlar que está con alguien por ahí. Así es, Tato. Estamos ya caminando por la calle Colón, la marcha ya se acerca a Colón y España, la cabecera de la marcha, el comienzo de la marcha, que como sabemos son intervenciones artísticas. Luego las abuelas y madres de Plaza de Mayo junto a familiares, que ya estamos pasando también la calle 9 de Julio para seguir por Colón hasta llegar a Patricia para acercarnos a la Casa de Gobierno. Y en este momento estamos junto a Agustina. Agustina es sobrina de María Elena Farrando. Ella fue desaparecida en 1978. La vamos a saludar y agradecerle estas palabras y haber tenido la predisposición de querer charlar con nosotras, con la mosquitera. Muy buenas tardes, Agustina. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. Agustina, gracias a vos. Contarnos quién era tu tía, María Elena Farrando. Mi tía era María Elena Farrando. Ella cursaba medicina, militaba en el Partido Marxista-Leninista. Y sinceramente la historia de quién era ella no te la puedo contar bien, porque ella a mi familia se la arrebataron cuando tenía solamente 22 años. Es una historia que trae mucho dolor para nosotros, porque de la mano de esto vino el suicidio de mi abuela. Y bueno, si algo le enseñó mucho a mi familia la dictadura fue a tener miedo, así que este es un tema hiper tabú, que en mi casa nunca se habló, que en mi casa no se tocaba porque producía mucho dolor. Así que me costó mucho venir a preguntar por ella, me costó mucho acercarme yo me tuve que acercar al D2 y me costó muchísimo preguntar si tenían información de ella, si sabían qué había pasado y demás. Y acá estoy, 22 años después, yo tengo 22 años como ella, me parece lo que más me choca tener la misma edad que cuando ella se le hicieron desaparecerla, cuando le dijeron que no estuviera más. Y bueno, vine a pedir su foto para poder marchar con ella, para que no la lleve más un desconocido, una desconocida, para que la lleve su sobrina, y para levantarla bien en alto, para que no se olviden que ella está presente y que nunca más, que no tenemos miedo y que nunca más. María Elena Farrando, seguramente, como vos bien nos decías, Agustina, no solamente marcó la vida quizás de muchas de las personas que la conocieron, sino también tu vida. ¿Y cómo pensás que es para la juventud hoy todo lo que, el recuerdo de la dictadura, todo lo que pasó? Vos cuando hablás con tus amigos, con tus amigas, ¿conocen qué pasó hace 43 años? Y bueno, yo milito, así que en mi círculo sí se habla, por suerte, pero también me rodeo de muchas personas que no lo saben, y me parece muy importante tener presente nuestra historia para no volver a repetirla, para no olvidarla. ¿Qué significa para nosotros? Es dolor, se llevaron una generación, se llevaron sueños, se llevaron ideas, historias, se las llevaron. Así que yo creo que eso, que hablarlo sana, es muy sanador el poder hablarlo, y hoy más que nunca hay que seguir luchando, que verdaderamente todos los ideales de la desaparecida están vivos, están acá, y bueno, no se van a morir. Agustina, ¿y a vos en la escuela te hablaron de tanto en tu escuela primaria o en tu escuela secundaria? ¿Te hablaron de lo que había pasado en 1976? La verdad que sí, pero sí, muy poco. No era un tema que se tocara tanto, pero de modo anecdótico, hoy una compañera contaba que a su hermanita de la secundaria le habían hablado, pero ella había preguntado por el rol de las mujeres, y le habían dicho que a las mujeres no se las llevaban porque eran mujeres y los militares eran buenos con las mujeres. Así que nada, me parecen bastante peligrosas lo que se enseña en las escuelas secundarias y primarias. Agustina, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu emotivo testimonio, por tu historia de vida. Te agradecemos de corazón. Escuchamos ahí, Tato, el testimonio de Agustina, sobrina de María Elena Farrando, quien con lágrimas en los ojos nos contaba su historia de vida, cómo marcó esta historia de su tía desaparecida. Después sobrevino el suicidio de la mamá de María Elena, de su abuela, ¿no? ¿Cuántas familias marcadas por la dictadura? ¿Cuánto daño que hicieron estos criminales para imponernos un plan económico que sembró el 30% de pobreza en este país, de la cual el país no se ha podido recuperar? ¿Cuánta tristeza sembró en las familias argentinas? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto terror? Pero estamos de pie, no en la calle, mostrando que eso no ha sido tan... hemos podido derrotarlo finalmente, ¿no? Y lo maravilloso de la juventud, ¿no? Esta sobrina, nieta de 22 años, que ella dijo, bueno, en su casa la historia era un tabú, porque no se hablaba, porque no solamente se trataba de su tía desaparecida, que de un día para el otro, esa tía que estudiaba medicina, se la llevaron en el 26 de febrero de 1978, sino que además fue la pérdida de su abuela. Sin embargo, ella, con la misma edad que tenía su tía cuando desapareció, hoy marchando de pie junto a sus amigas que las acompañan por las calles de Mendoza este domingo 24 de marzo del 2019. Las flores vuelven a brotar y vuelven a perfumar el aire de este país, las flores de la libertad, ¿no es así? Sin duda, ¿no? Impecable el laburo, Laura, abrazos fuertes, ya nos volvemos a encontrar. Nos escuchamos. Ahí estaba en este caso Laura Fioqueta charlando, bueno, impresionante, fuertísimo, las coincidencias de la edad, pero estamos en la calle es nuestra, nos seguimos moviendo y no se la hemos dejado. Sí, la calle es nuestra, del pueblo. El pueblo argentino está otra vez en la calle. Nunca más. Memoria, verdad, justicia. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que se está manifestando! ¡Óyalo! Irma, ama de casa. La memoria es la reflexión de lo que uno piensa. Es decir, los niños. Y hablar un niño. Decirle algo que le gusta al niño. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

de la fragilidad de la memoria, el fundador o el que delineó la Mendoza moderna, Emilio Civit, ¿no? Apostaba a la fragilidad de la memoria de los mendocinos, y el hecho de estar acá caminando con tanta, con tantos ciudadanos, compañeros y compañeras, la verdad que es muy emocionante. Vos venís de familia, ¿no? Con mucha historia, de defender los derechos humanos también. ¿Cómo lo sentís también con él desde ese punto de vista? Y para nosotros, acá estoy con mi hermana, recién se fue mi vieja, para nosotros, bueno, ese es como un deber cívico ineludible estar presentes. Nos reencontramos muchos, que si bien no son familia, son una familia también en el sentido de los lazos que nos unen, ¿no? Con tantos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Poder estar aquí, decir aquí estamos, porque las batallas que no se dan, lamentablemente, significan después graves tragedias para los pueblos. ¿Cómo ves esta Día de la Memoria en el marco de este año en particular, con las elecciones que se vienen, con toda la evolución política ya particular de la Argentina, pero en este año más aún? Y a mí me parece que este ejercicio de la memoria y en este contexto nos lleva a pensar en lo que dijo Rodolfo Walsh, ¿no? Eso de la miseria planificada, cuando enumeraba todos los crímenes en el primer aniversario de la dictadura, en esa famosa carta abierta, donde después de enumerar todas las atrocidades que se estaban cometiendo en cuanto a violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones y demás, termina concluyendo que el peor de los crímenes es precisamente la miseria planificada, porque todo eso no tenía otro objetivo que imponer esa miseria planificada a millones y millones de compatriotas, y que hoy vemos precisamente que son las mismas medidas que imponen el actual gobierno, esta miseria planificada, ¿no? De la cual nos hablaba Rodolfo Walsh. No puedo evitar preguntarte, bueno, en el caso de la Tupac, un caso que hemos venido siguiendo y que, bueno, que tiene que ver con la utilización de la justicia, ¿no? Con fines políticos o estrictamente políticos, ¿cómo está la situación ahora? Mira, yo en ese sentido tengo una visión. Vos me preguntabas al principio así por mi familia y demás. Sabes que yo desde chico, desde que vivía todavía en Mendoza, antes de cumplir los 10 años, después que nos tuvimos que ir, recibí a mi viejo en la casa, tanto en Lima como en México, a un montón de compañeros y compañeras que se escapaban de la dictadura y que mi viejo les tomaba los testimonios. Cuando vos me hablas de la Tupac, me recuerda precisamente esas historias. No tanto porque, evidentemente los métodos son distintos, pero sí porque sí implica una violación de derechos humanos de todo este grupo, que es un grupo bastante grande, fundamentalmente en el departamento de La Valle, de mendocinos, que están viviendo la persecución por sus ideas, ¿no? Por sus ideas políticas. ¿Cómo fueron esos años de exilio, lo que vos tuviste, que contás que eras muy chico, con tu papá trabajando y defendiendo a un montón de gente? ¿Cómo recordás o cuáles son las imágenes que se te vienen de esos momentos? Bueno, mucha tristeza, porque las denuncias, que por ahí acá conocía muy poca gente, un poco la tarea que se hacía desde el exilio era difundirlas, ¿no? Esa era la principal tarea de denuncia, de esclarecimiento de lo que estaba haciendo la dictadura, las desapariciones, los secuestros, los asesinatos, las violaciones, las torturas y todo esto. Era necesario difundirlo. Así que por un lado, esa tristeza por lo que estaba pasando, y bueno, y por otro lado también, es parte de la experiencia de vida que nos va quedando a todos, haber transitado por distintos países latinoamericanos para después retornar a nuestra tierra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un abrazo, gracias. Bien. Ahí está pasando Tato, Alfredo Guevara. Esperemos que se haya escuchado bien la entrevista. Perfecta calidad de sonido, compañero, muy interesante. Muchas cosas que van y que vienen, ¿no? Tantas cosas que aparecen de paralelismo, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? tal cual, así es. Algunos métodos diferentes, algunos métodos parecidos, algunas coincidencias, ¿no? De una historia que sigue caminando. Tal cual. Abrazo grande, nos encontramos en cualquier momento. Dale. Abrazo. Ahí estaba Ignacio Aguilar, el Nacho, desde las calles mendocinas, trayéndonos, bueno, en este caso, la voz de doctor Alfredo Guevara, hijo del gran Alfredo Guevara, que defensor de los derechos humanos durante muchos años acá en la provincia de Mendoza. Y también el Alfredito Guevara, el Alfredo Guevara hijo, que actualmente es defensor de esta causa de la Tupac, que sigue sufriendo persecuciones. Las cosas que estaban allá y las cosas que están acá. El neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo que empezaron aquellos sujetos con ese plan económico macabro de don Alfredo Martínez Dios. Y la necesidad de acallar las voces, ya sea en aquel entonces a través del terror, ya sea ahora a través del cerco mediático, usando los medios comerciantes, en las palabras de, como los suele llamar mi compañero el Nacho, exactamente. Bueno, poquito de música, a ver qué nos regala el Marce ahora, y ya seguimos con este 24 de marzo, memoria, verdad, justicia. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Yeah, yeah, yeah, mira que se está manifestando. Susana, maestra. La memoria es algo que uno tiene retenido con el tiempo y lo puede reproducir en el presente. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera, como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! Muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos, sometidos, yo preso ellos, sometidos. Ahí está Gabo Ferro cantándonos este clásico de la música argentina, que todos se lo escuchamos en la voz de Horacio Guarany, de quién es la música, pero la letra, me informa correctamente mi compañero Juan Marcelo Rojas, es del gran Armando Tejada Gómez. Bueno, volvemos a ir para las calles, no solamente estamos, somos parte, en este caso de la marcha por la memoria, la verdad y la justicia, y en este caso nos vamos a encontrar con nuestra compañera, parece que fuera las 9:45, pero no, es la tarde mendocina y seguimos caminando por las calles mendocinas pidiendo memoria, verdad y justicia, diciendo nunca más, y en este caso con Julieta Arana. Hola, Juli. Hola, Tato, ¿cómo estás? Te cuento que seguimos acá acompañando lo que es la movilización por el 24 de marzo. Ya estamos por acá llegando a Casa de Gobierno, estamos a unas 3 cuadras aproximadamente, y bueno, acompañando las diferentes organizaciones que se han autoconvocado en esta fecha tan importante para todos y todas. Ahora, en este momento, acompañados por Cecilia Pereira, quien es integrante de la campaña federal por la separación de la Iglesia del Estado, que le vamos a preguntar cómo está y cuál es el porqué que la ha traído a ella y, bueno, a todas las personas que integran esta campaña, esta fecha tan importante. Hola, ¿cómo estás, Julieta? Bueno, vinimos porque básicamente la Iglesia fue parte y es responsable por todo lo que pasó. Se dice dictadura cívico-militar, pero realmente fue una dictadura cívico-eclesiástico-militar. Así que bueno, acá estamos obviamente sumándonos a la lucha, acompañando acá en la marcha. 43 años ya han pasado de aquel golpe de Estado, último golpe de Estado para la Argentina. ¿Cuál es la perspectiva desde la campaña hoy en día con respecto a la posición del sector eclesiástico? Y bueno, obviamente estamos en contra de todas las cosas que han hecho durante la existencia, básicamente, de la Iglesia, en nombre de una religión que supuestamente ellos dicen como desde el amor, y de amor no tiene nada, porque que hayan torturado, que hayan sido tan cómplices y encubridores, y lo siguen siendo, de hecho, con respecto a todo lo que pasó en la dictadura y con respecto a muchas cosas que pasan hoy en día, que siguen habiendo abusos, siguen habiendo desaparecidos, y bueno, acá estamos nosotros acompañando la lucha, dando información sobre la apostasía, porque nos parece una acción muy importante para que se empiece a notar que la Iglesia no tiene que tener más injerencia en las decisiones que toma el Estado. Tenemos, bueno, el caso puntual acá en la provincia que nos duele y nos llega, que es el caso Próbolo, y siguen todavía dándole vueltas al asunto, reclaman todos los meses y sigue pasando lo mismo, siguen encubriendo, el Papa no se pronuncia o habla de otras cosas, no sé, hasta que no se separe realmente la Iglesia del Estado, nosotros no vamos a parar. Sabemos que falta un montón, porque bueno, nosotros como campaña recién empezamos hace menos de un año, pero le estamos poniendo toda la onda, al menos en la parte de visibilización, de apostasía. Recién nos dijo, por ejemplo, una señora que ella hizo su trámite de apostasía y que le dijeron que se podía estar demorando. Ella llamó para reclamar porque no le llegaba la respuesta. Dijeron que se estaba demorando porque habían recibido una cantidad enorme de apostasía. Y eso es buenísimo para nosotros porque nos estamos dando cuenta de la importancia que está tomando a nivel social. Porque si bien la gente no está renunciando a su fe en sí, está renunciando al hecho de que la Iglesia está tomando decisiones y está tomando decisiones en su nombre, y la gente se está dando cuenta, se está despertando, no quiere ser más parte de esa mafia, porque es una mafia realmente. Así que bueno, estos 43 años de dictadura que duelen, vamos a seguir marchando y reclamando por toda la impunidad y por la verdad, la memoria y la justicia. Muchísimas gracias, Cecilia. De nada, que estén muy bien. Allá escuchamos la palabra de Cecilia Pereira, quien es integrante de la campaña federal por la separación de la Iglesia y el Estado. Y bueno, seguimos acompañando en esta marcha que, bueno, nosotros acá ya contemplando lo que es el final de esta larga columna llena de colores, ya final encabezado por las organizaciones partidarias que hasta el momento siguen doblando acá por la calle Morón y Patricias, donde van a dirigirse directamente a la Casa de Gobierno, donde desemboca esta marcha. Mucha cantidad de gente, por lo que describí, Juli, pero además nos impacta eso de que vos nombrabas a la dictadura como cívico-militar eclesiástica y todavía hoy estamos peleando para que se separe la Iglesia del Estado, ¿no? Actualmente es una de las batallas que se mantienen vigentes. Y bueno, en este momento hablábamos con Cecilia de las luchas actuales que también tiene que enfrentar esta institución, que sigue no solamente influenciando, sino también haciendo abuso de autoridad y abuso de poder desde el lugar en donde se encuentra. Tal cual. Bueno, como siempre, impecable tu laburo, Juli. Abrazos grandes te mandamos desde acá. Un abrazo muy grande. Ahí estaba nuestra compañera Julieta Arana desde las calles de Mendoza. Bueno, y mostrándonos que mucha gente está caminando por las calles. Seguimos marchando, seguimos teniendo memoria, seguimos pidiendo por la justicia, seguimos buscando la verdad. No nos quedamos quietos, no nos quedamos callados, no perdonamos, no olvidamos. Esto no fue casual, esto no es porque sí, esto es porque querían imponer un plan económico. El neoliberalismo comienza no con Carlos, empieza con Jorge Rafael. Acordémonos siempre de eso. Poquito de música, sigamos disfrutando de esta música que nos regalaron. Ah, y antes de ir a la música, un saludo a Eva Burián. Gracias por los conceptos que nos manda a través del Facebook. Pueden comunicarse a nuestro Facebook, La Mosquitera, o también lo pueden hacer al 2613-068060, que es nuestro número de WhatsApp. ¿Sí? Y si no tiene, si no, miren, lo mejor, descárguense la app en ese teléfono. La app, La Mosquitera, en el Play Store, se descargan la app y escuchan la radio desde ahí. Y además tiene un botón para conectarse directamente por WhatsApp con nosotros. Y si no, 2613-068060. También nos interesa su opinión. Nosotros seguimos acá. Memoria, verdad, justicia. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Mira que se está manifestando. Óyalo. Daniel, sacerdote. Yo creo que es un poco la resonancia de la conciencia del pueblo, ¿no? O debería ser eso al menos, ¿no? Porque también la memoria es un ejercicio saludable que tiene que ver con rescatar muchas cosas que, ya sea en la vida personal de cada uno como en la vida de la comunidad y de la sociedad, son tesoros que están sembrados, que están puestos ahí, que han hecho un camino, que a veces también trajeron heridas, pero que sobre todo tienen muchas promesas y muchas cosas para dar vida, ¿no? Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tantos. Oscuridad, es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos, quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio y entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? ¡Ey, ey, ey! ¡Mira que se está manifestando! ¡Óyalo, óyalo! Mariano, militante social. Yo, la memoria, no es una palabra que remita al pasado únicamente. Tiene que ver con tomar conciencia, efectivamente, de lo que pasó, pero fundamentalmente para seguir actuando en una realidad como es la realidad social, económica y política de un país al que le hicieron mucho daño. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Muy bien, acá estamos de nuevo con ustedes en esta tarde de memoria, de verdad, de justicia, ejerciendo la democracia, el valor ese que nos quisieron quitar. La democracia es un valor que estamos compartiendo en la calle, nosotros los grandes y los chicos también. En este caso, nuestra corresponsal más pequeña, ¿sí? Nos referimos a Alma, Alma que anda por la calle. Hola, Alma, buenas tardes. Hola, Toto, ¿cómo vas? Estamos acá. Sí, sí, Eleonora nos ha invitado. Así que te vamos a preguntar cómo estás y si haces acá. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta canción de la mosquitera, acá caminando como todos los años, por la memoria. Y acá, ¿no? Estamos también pensando en la memoria larga, en la memoria de los pueblos originarios, desde la identidad mapuche, desde la identidad cota, desde las distintas identidades de los 36 pueblos naciones que hay en Argentina, en donde el primer genocidio que existió acá en este país fue este, ¿no? Al 1810. Digamos, y los mismos descendientes de estas familias que empezaron ese genocidio contra los pueblos originarios son las mismas familias que se perpetúan en el poder y también están en la dictadura del 76 y también nos gobiernan hoy. ¿Cómo es este 2019 de año electoral también? Respecto a esto de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? ¿Cómo va este año? Y bueno, también el año pasado, ¿cómo ha ido? Respecto a la memoria, la verdad y la justicia, ¿qué sentimos que se ha respetado eso de nunca más en los últimos años? Yo creo que este es un modelo que busca precisamente el olvido, ¿no? Desde hace 3 años y medio que quieren insistir en que olvidemos. en despistarnos con los medios de comunicación que mienten y bueno, en olvidar realmente todas las cosas que nos han sucedido. Y en este territorio conocido hoy como Argentina, digamos que hay un gran camino, un largo camino que hacer en cuanto a la identidad, en cuanto a la memoria y la identidad, ¿no? Porque debemos entender que gran parte de los argentinos también descienden de pueblos originarios. Es una memoria olvidada que hasta que no encontremos esto de que no solo el argentino bajó del barco, no vamos a poder entender un montón de cosas y razones que nos suceden como sociedad, sino que no hay una identidad, sino que este es un país multicultural, digamos, plurinacional, como lo han planteado en Bolivia y en tantos otros países, en donde hay muchas naciones conviviendo en este territorio. Entonces, me parece que es importante la memoria. Entonces, en realidad, no solo este año, sino todos los años, es un ejercicio que hacer, en donde la memoria no solo tiene que llegar hasta el año 76, sino profundizar todo lo que fue sucediendo antes, ¿no? En estos 200 años de este territorio, digamos, cuando desde los pueblos originarios estamos con calendarios de más de 5.000 años, o de 10.000 años, digamos, en la temporalidad. Entonces, en ese tema digo que sin la deuda, digamos, y este año va a continuar profundizándose, ¿no? Especialmente porque hay una fragmentación de las identidades, para qué lado vas, de qué lado estás, y en realidad el enemigo está muy claro, digamos, en cuanto a los poderosos y los oprimidos, pero los oprimidos no nos identificamos como diferentes, digamos, y eso es importante también poder realizar. Bueno, muy importante lo que decías, muchísimas gracias, y bueno, acá seguimos en la movilización llena de fuerza, de energía, de mucho poder, de mucha lucha, mucha justicia, ¿no? Así que acá estamos una vez más, otro 24 de marzo a las 7:45 de la tarde y seguimos con vos, vamos con vos al estudio, Tato. Buenísimo, Alma, impecable, salió muy claro, buenísimo. Agregar esto, los genocidios que nos tiene acostumbrado el poder, cada vez que quiere imponer un plan económico, cada vez que quiere sacar unos mangos, muchos millones, hay un pueblo que termina siendo asesinado, el pueblo originario en este caso. Impecable, Alma, te mandamos abrazos muy fuertes. Bueno, ahí estaba, le contamos a la audiencia, a lo mejor algunos de ustedes que están escuchando la conocen, otros tal vez no. La cronista que acabamos de tener al aire, Alma, tiene apenas 14 años. Para resaltar esto de las voces que estamos poniendo al aire en las radios comunitarias, las voces de la juventud, pero también para vincularlo, esto del presente y del pasado. Hay un estudio que publica Artemio López, el encuestador Artemio López, que nos dice que de los 30.000 detenidos desaparecidos, 8.700 eran niños de entre 18 y 14 años. ¿Sí? Esto representa el 29%. El 20% tenía de 25 a 35 años y el 48% de 19 a 24 años. Lo que hizo la dictadura, querer llevarse la juventud. Pero como dice una de las artísticas que está sonando, podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Memoria, verdad, justicia. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Mira que se está manifestando. Óyalo. Facundo, militante social. Sí, es poder revalorizar el pasado, aprender de los errores, aprender de las derrotas y también de las victorias para aplicarlo en el presente y construir un futuro. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y mentiras, nalbulas. mientras escuchábamos a Tonolek cantando en Cuom, cinco siglos igual, ¿sí? Este hermoso tema de León Gieco. Volvemos a irnos para la calle, porque en la calle donde este pueblo dice nunca más, donde este pueblo dice memoria, verdad y justicia. Y ahora sí, y ahora sí nos vamos a encontrar con otra de nuestras compañeras, en este caso con la Gaby. Hola Gaby, ¿cómo andan? Hola Tato, acá continuamos la marcha, te cuento, ya está llegando a Casa de Gobierno. Y bueno, hemos estado marchando y estamos en la compañía de Marito Vargas de Click, a quien lo saludamos y le damos las buenas tardes, casi noches. Hola Marito. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bueno Marito, preguntarte, pensando en la dictadura militar, en este día tan fuerte, este día de lucha, este 24 de marzo, una parte que no siempre se reconoce en la historia y que no siempre se reconoce en la construcción de la memoria, tiene que ver con las disidencias sexuales. Estamos hablando de muchísimas personas que también fueron desaparecidas en esos tiempos por su orientación sexual, ¿no? Nosotros sostenemos igual que la dictadura no solamente impuso un régimen social, político y económico, sino también un régimen sexual. Y quienes no cumplían los mandatos de la heterosexualidad o salían de la norma, también fueron perseguidos, también fueron torturados y torturadas, desaparecidos. Y lo que nosotros creemos también es que por la homofobia reinante en ese momento, muchas veces ni siquiera se reclamaron, por la vergüenza que daba también asumir que te perseguían por esas causas. Entonces, de alguna manera nosotros fuimos desaparecidos dentro de los mismos desaparecidos. Creo que en la construcción de nuestra historia, ¿no?, y de nuestras luchas, tienen que estar presentes siempre esos compañeras y compañeros. El nunca más, cuando se escribió nunca más, se habló de 400 personas desaparecidas por su orientación sexual o identidad de género. Nosotros creemos que son muchas más, porque de hecho muchísimas ni siquiera se denunciaron, digo, por la vergüenza del tema. Creo que un colectivo que hoy cuenta con los derechos que tenemos nosotros y seguimos peleando por más, tenemos que nutrirnos de la memoria, digamos, de nuestros muertos y muertas, y tenemos que reivindicarlo siempre. Esta memoria que en algún momento parecía que era la memoria solamente de nuestras madres, de nuestras abuelas, de los organismos, y que cada vez más fue calando hondo para entender que es absolutamente de todos y que esta recuperación es de todos. ¿Cómo se ve hoy en este contexto de ajuste, de precarización, de persecución, también pensando en las disidencias? Sí, nosotros en ese sentido pensamos que hoy nos convocamos para recordar nuestros muertos, pero todo el año venimos esperando, porque nos parece que esta crisis económica y política que estamos viviendo todos y todas nos afecta doblemente a nuestro colectivo. No solamente a las feminidades trans, que son arrojadas a los sistemas prostibularios todo el tiempo, sino también a las mismas personas gay, lesbianas, que no consiguen laburo, que son doblemente discriminadas. Entonces, imagínate si es difícil para cualquier persona hoy pensar en el sueño del cupo laboral trans, por ejemplo, de Diana Zacatán, se nos hace cada vez más lejano. Y creemos siempre que nuestra bandera, que el arcoíris, tiene que estar con los sectores populares y los sectores trabajadores en lucha. Creo que hay una tensión con respecto a esto. Creo que hay quienes quieren que nuestra bandera sea solo un nicho de mercado, quieren que nuestra bandera solo adorne eventos, ¿no?, desfiles y cuestiones, y nosotros pensamos precisamente lo contrario. Nosotros somos parte del pueblo trabajador y nosotros, en nuestras banderas, tienen que estar siempre en los reclamos del pueblo. Pensando también en este contexto, y cómo ven desde CLIC también todo lo que tiene que ver con el gobierno provincial, y pensando también en relación, pensando, ¿no?, en las disidencias, y pensando en el código contravencional. El nivel de cinismo del gobierno provincial no tiene límites. Cuando los tipos salen, te ponen normas mucho más represivas, normas que han servido históricamente para perseguirnos en la calle, que le han dado poder a la policía, de los preventores municipales. Ellos ponen códigos mucho más duros y encima te los celebran. Dicen que son códigos respetuosos, dicen que son códigos para vivir mejor. Yo la verdad que a mí me entristece muchísimo que gente de nuestro colectivo le lave la clase de gobierno diciendo esto. Eso es lo más triste, porque del gobierno, de los funcionarios, el nivel de cinismo que tienen y de cómo se han comportado a lo largo de toda esa gestión, yo no espero nada, pero es muy triste que compañeros de nuestro propio colectivo justifiquen esas cosas. Marito decía, hablábamos al inicio de cómo esta dictadura caló también en las sexualidades y en la forma de entender las corporalidades, y cómo lo vemos ahora también en estas nuevas generaciones que se vienen, ¿no? ¿Qué diferencias ves y qué se ha ido rompiendo que antes era impensado? Nosotros, me parece que en el largo proceso de reconocimiento de nuestros derechos, una de las principales cosas fue poder nombrarnos en principio. Entonces me parece que hace falta generar, o hizo falta generar, estas estrategias identitarias de nombrarnos, para luego romperlas, ¿no? Para luego decir, bueno, también la experiencia humana no tiene límites, el deseo, la construcción propia y personal no tiene límites, pero siento que tuvimos que nombrarnos, tuvimos que ponernos en un documento, en una bandera, para después poder avanzarlo con las cuestiones identitarias. Creo que en este momento, precisamente, porque han existido leyes tan importantes como la del matrimonio, que marcó mucho, digamos, nuestra existencia en esto, ¿no? Que nos empezó a poner nombres a situaciones que ya estaban, o que veíamos. Y la ley de identidad de género, creo que sin estas leyes hubiera sido imposible hoy poder reclamar sobre nuestros muertos. Primero nombrarnos, primero construirnos para después construirnos. Pero creo que sin estas leyes hubiera sido imposible que hoy, en esta jornada, estemos reivindicando nuestros muertos, nuestras muertas. Marito, muchísimas gracias. Muchas gracias, besos para todos ellos. Escuchábamos a Marito Vargas aquí pasando por esta transmisión especial de La Mosquitera. Si te parece, Tato, ya hemos llegado a Casa de Gobierno. En un ratito nada más vamos a escuchar la lectura del documento. Bueno, compañera, impecable el laburo y seguimos sumando costados de lo que fue este plan sistemático de cambiar este país, este plan sistemático que no solo implicaba las no elecciones, que no solamente implicaba la lucha con los sectores políticos, sino con las entidades disidentes, con los pueblos originarios, con las mujeres, todo un camino que impusieron estos salvajes, estos seres de otro planeta, del planeta del terror, ¿no? Así es, Tato, totalmente, y en ese sentido decirte que sumarle a eso que decías, que la bandera de las disidencias llevaba a muchísimas personas que se fueron sumando, que se fueron acercando de distintas organizaciones, pero que vieron y que encontraron allí que ese también es un espacio sumamente necesario para reivindicar y para levantar esta bandera de estos cuerpos que fueron negados, que fueron ocultados, que fueron acallados y que todavía no se siguen reconociendo su historia y su memoria. Tal cual, así estamos, en las calles. Las calles son nuestras, pidiendo por memoria, verdad, justicia y diciendo nunca más. Así es, Tato. En un rato seguramente nos volvemos a escuchar. Dale, nos volvemos a escuchar. Abrazo fuerte, está saliendo impecable esa transmisión. Y bueno, seguimos acá pensando en esto. No fue casual la dictadura. Obedeció un plan. No tiene que ver con cuatro locos. No tiene que ver con tres empresarios y dos curas. Fue un sistema que nos quisieron imponer. Nosotros seguimos acá en La Mosquitera diciendo memoria, verdad, justicia. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Mira que se está manifestando. Óyalo. Rodrigo, periodista. La memoria es un ejercicio que uno hace todos los días y que es imposible no tenerlo. El tema es que la memoria siempre, cuando uno la hace y cuando es colectiva también, es selectiva. Uno elige o trata de elegir qué recordar y qué olvidar. Querrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Me duelen tus lagrimitas. Me duelen. Me duele. escuchamos a Susy Shock con Miss Bolivia, Lagrimitas, tema dedicado a Diana Zacayán. Volvemos a irnos para la calle, que es nuestro lugar, no solamente estamos, somos parte, diciendo nunca más, diciendo memoria, verdad y justicia, en este caso con Darío Figueroa, que está con alguien más. Darío. Sí, Tato, seguimos acá, ya hemos llegado a Casa de Gobierno, ubicado en la explanada. Se van acomodando las distintas organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, bueno, toda la inmensa cantidad de gente que está acompañando esta marcha por la memoria, la verdad y la justicia. En esta oportunidad estamos con Emilia, de la organización de la UST, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de la Valle, de Jocolí, bueno, también del Valle de Uco. Buenas tardes, Emilia. Hola, buenas tardes, ¿cómo va, Cumpas? Bueno, un saludo a quienes están escuchando también. Y bueno, y acá, como decía Darío, estamos llegando a Casa de Gobierno y por escuchar el documento que van a leer los Cumpas. Emilia, como organización, como buena organización que lucha por la tierra, por el agua, ¿qué conexión ve con la lucha, bueno, de los organismos de derechos humanos que pelean por la memoria, la verdad y la justicia? Sí, para toda la gente la tierra, el agua es un derecho humano, poder producir alimentos, poder consumir alimentos sanos, representa un derecho y bueno, y es nuestra suma también a la lucha, nuestro granito de arena, que más que granito de arena es un montón, y bueno, y también mantener la memoria para que no nos vuelva a pasar lo que ha pasado, ¿no? Así que bueno, desde diferentes digamos áreas de la UST luchamos también para mantener la memoria, como por ejemplo en la escuela campesina, coordinamos con cumpas de hijos que siempre año tras año nos acompañan en talleres, en diversas cuestiones de formación para mantener viva la memoria y la lucha por los derechos. Bueno, inmensa la cantidad de gente, de organizaciones sociales, de compañeras, compañeros, las distintas reivindicaciones, como vos decías, de derechos, de lo personal, como, bueno, vos te agarras este 43 aniversario de este, bueno, desde aquel fatídico 24 de marzo de 1976. Bueno, yo soy hija de la democracia, como dicen muchas personas, digamos, yo me siento así, y nada, es súper emocionante venir y estar acá. Yo creo que es una cita infaltable, y sobre todo cómo está la coyuntura ahora, ¿no? Que se nos viven todo el tiempo vulnerando los derechos, que siguen habiendo represión en muchos lugares, y Mendoza no está ajena, porque Mendoza sigue al pie de la letra lo que manda el gobierno nacional, que es mandado a su vez por el FMI, y que son justamente los mismos organismos que en aquel 24 de marzo del 76 fueron los que nos dieron la receta de cómo tenía que ser el pueblo, cómo tenía que ser el país para seguir, ¿no? Entonces, me parece que hoy más que nunca, en esta coyuntura, tenemos que estar acá, tenemos que decir que no vuelva a pasar, y sobre todo, mantener, como dije, viva la memoria y seguir visibilizando los casos de represión, los casos en que se nos vulneran nuestros derechos, porque siguen estando, y es importante, me parece, poder decirlo, ¿no? Ahora, de coyuntura, hoy la UST junto a otras organizaciones están pidiendo la ley de emergencia social y agraria. ¿Cómo está ese camino? ¿Cómo está esa reivindicación que no hay afloje, ¿no?, por parte de los gobiernos? Así es, sí. Bueno, trabajando mucho también, saliendo a la calle, que es donde hay que ir a luchar. Una de las patas muy importante por donde luchar esta ley de emergencia social y agraria, porque cada vez la gente tiene menos oportunidad de llenar el plato de comida, entonces es importante poder visibilizarlo, y bueno, y acá estamos, así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la audiencia, y a la gente que está a full poniéndole el pecho para contarnos lo que pasa en la calle. Por ahí teníamos la palabra de Emilia, integrante de la UST, la Organización Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de la Valle de Jocolí. Bueno, se está midiendo la adhesión, en el minuto comienza la lectura del documento, Tati. Bueno, acá vamos a estar atentos, seguimos viendo cómo todos los costados de este país fueron afectados por este plan genocida, por este plan económico además que nos marcó, ¿no? Tal cual, exacto. No sé si no tengo retorno, estoy saliendo al aire. Estamos al aire todavía. Estamos, no, totalmente lo que hablábamos con Emilia, bueno, el sinnúmero, un número grande de organizaciones sociales, bueno, de partidos políticos. La verdad es que hay muchísima gente, y como vos decías, toda esa organización, todas esas luchas se vieron truncadas, ¿no? Con desapariciones, con tortura de militantes. Bueno, y hoy estamos tratando de encontrar esa respuesta, ¿no? Esas organizaciones siguen vivas, siguen luchando en las calles contra un gobierno que es bastante parecido, ¿no? Por no decir igual, en muchas de sus políticas, ¿no? Sí, uno podría decir, bueno, acá por lo menos hubieron un balotaje de por medio que le dio un 2 puntitos de diferencia para que pudiera ser presidente este señor. Pero vemos en el campo, vemos en la fábrica, vemos cómo es todo producto de un plan económico. No es casual que ahora estemos plantando soja y no tengamos vaca, o que la leche cueste 50 mangos y que donde vale 20 le manden los inspectores, ¿no? Bueno, ahí estábamos, hacemos la invitación, vos lo estás diciendo, Tato, justamente el caso de la leche, ¿no? El caso de la leche, el caso de la carne. Bueno, el plan económico, ¿no? Que implantó esta dictadura genocida militar, empresaria, eclesiástica, que hasta el día de hoy sigue, bueno, hostigándonos el tema de la leche. Bueno, invitamos a nuestra audiencia a seguir el día lunes con lo que está pasando con los tambos, que están ofreciendo una leche a 20 pesos, es una leche de gran calidad, y que los gobiernos, el municipio, no dejan vender, ¿no? La verdad que yo estuve personalmente en el tambo Huercio el día sábado, era una cantidad de gente impresionante, buscando una salida, ¿no? Buscando una salida, cuando tiene medianamente esa salida, aparece el gobierno dándole la espalda. La verdad que muy triste, y pensamos que es esto, el plan económico tiene que ver con estas cosas, con estos criterios, lo que nos decían recién, nos regalan un código contravencional represivo y lo festejan como algo grande. Seguramente querrán festejar que no podemos comprar leche a 20 pesos, que hay que aumentarla para que puedan comprar una sachetadora a la gente del tambo Huercio, ¿no? Tal cual, Tato. Bueno, charlando en una entrevista ahí en la página de La Mosquitera, www.lamosquitera.org, con el dueño del tambo Huercio, decía, bueno, nosotros no estafamos a nadie, nosotros la leche, le avisamos a la gente que esta leche tiene una duración de 5 días, que tiene un proceso del animal al consumo, y se viene vendiendo, Tato, hace más de 30 años que existe este tambo, ¿no? Como otros. Lamentablemente han quedado 4 en la provincia, de más de 40, ¿no? Justamente, ¿a través de qué? A través de que las grandes cadenas de supermercados se apropien de nuestros recursos. Claramente, recién hablamos de la UST, de la tierra, del agua, de nuestros alimentos, para hacer grandes negociados. Es imposible, es increíble que en este país un litro de leche valga 46 pesos, 50 pesos en góndola. Es básicamente condenar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros niños, ¿no? Sí, porque si no, además lo que conseguís, como decía don Huercio, alimento a base de leche, ni siquiera leche. Y acá en el tambo tenemos leche de tambo, que siempre nos han dicho de chicos, loco, tomar leche de tambo que es mucho mejor, es más sana, tiene más propiedades, tiene más proteína. Pareciera ser que eso les importa poco a ciertos gobernantes y les preocupa más la formalidad de un sachet, ¿no? Sí, tal cual, Tato. Bueno,

Ahí estábamos escuchando para, mientras esperábamos a Miss Bolivia, rap para las madres, nos cantaba Miss Bolivia. Nos volvemos a ir ahora, pero en este caso a la Casa de Gobierno, ya llegó la marcha. Están leyendo las adhesiones, en cualquier momento empieza la lectura del documento, pero nos vamos a contactar primero con nuestra compañera Julieta Arana. Hola, Juli. Hola, Tato. Sí, en estos momentos ya se está por dar comienzo a la lectura del documento, en este caso en manos de Dede Bonoldi, también vecina del Bermejo, compañera del colectivo. Pasamos a escucharlo. Y soberanía. Nuestra Argentina vive momentos amargos. La pobreza crece día a día y la nación está de rodillas. El ajuste arrastra a la población más vulnerable y desmejora la vida de trabajadores y trabajadoras. En nuestra lucha por memoria, verdad y justicia, a 43 años del golpe militar que consumó el genocidio, no podemos ignorar este contexto. Están amenazados los derechos elementales y se percibe el malestar social. La baja en términos reales de la inversión en educación y en salud está encantada en el presupuesto para el 2019. El famoso déficit cero ordenado por el FMI significa que habrá plata para la deuda externa a costa de las políticas sociales y de los asalariados y jubilados. Corresponde advertir que cuando se somete al pueblo a tantas penurias, está en riesgo la paz social. De hecho, se acrecienta la resistencia a las tarifas e impuestos impagables, al cierre de pequeñas empresas, a los progresivos despidos y la precarización laboral. Los sectores laborales y las organizaciones sociales que enfrentan las medidas gubernamentales son ignorados, acorralados, reprimidos. La respuesta oficial es la indiferencia o los palos. La complicidad de los medios de comunicación, formadores de opinión, el gobierno instaló un discurso de gravísimas consecuencias. Fomenta la intolerancia entre la ciudadanía, pretende enfrentar pobres contra pobres. Particularmente los jóvenes de los barrios y suburbios están en la mira, siempre sospechados y controlados. Las reformas a la cuestión penal juvenil pretenden saldarla de la peor manera. Como parte de la campaña Bullrich Caravano, presentaron un proyecto que baja la punibilidad a la edad de 15 años, a contrapelo de las recomendaciones de la UNICEF y demás organismos especializados. La norma baja la edad y en paralelo las autoridades quitan recursos a los programas dedicados a garantizar el sistema de protección y promoción de niños, niñas y adolescentes. Está demostrado que las medidas punitivas no bajan el delito. El abayazamiento a las instituciones es cuestión de cada día. A través del decreto de necesidad de urgencia, el gobierno viola los derechos y garantías constitucionales o recurre a jueces cómplices que, entre otra anomalía, crean causas contra la oposición y no cumplen con su misión. Para más, si un magistrado se anima a investigar o descubre los sus chanchullos, como el juez Alejo Ramos Padilla, a quien respaldamos por su valentía, son hostigados y amenazados. Este panorama es compartido por varios países de nuestro continente. Una ola de conservadurismo asola nuestras naciones tras el triunfo de las derechas en Latinoamérica. Estados Unidos puso la mira en nuestro continente y avanza amenazante hacia la injerencia directa en los asuntos internos. La República de Venezuela dio la alerta sobre una posible intervención militar a su territorio, así como las advertencias de Bolivia y otros países hermanos. Reafirmamos que la intromisión norteamericana en la política interna siempre tuvo nefastas consecuencias. Ayer como hoy, sostenemos la libre autodeterminación de los pueblos para trazar su destino. La soberanía de los derechos humanos, atención al eje de memoria, verdad y justicia establecido como política de Estado. Ha ganado espacio la onda negacionista y como viene aconteciendo en la gestión de Macri, se ha profundizado el desfinanciamiento y reducción de dependencias destinadas a abordar las secuelas del terrorismo de Estado. En materia de educación, de justicia, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que se ocupa de llevar adelante los juicios a los represores en todo el país, se ha desacelerado el ritmo de los debates. Las audiencias son más espaciadas, aquí en Mendoza y en todo el país. De hecho, las sentencias dictadas durante el 2018 fueron 17 a nivel nacional, cuando desde 2010 no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias por año. Cabe destacar que la justicia lenta no es justicia. También se redujo el número de detenidos en el proceso de juzgamiento, a lo que se suma que el 65% cumple prisión domiciliaria. Los represores de a poco ganan terreno. Otra muestra de actualidad es el avasallamiento de los sitios de memoria. A Campo de Mayo y a la cárcel de Devoto, señalizados como sitios años atrás, pretenden desaparecerlos y borrar los rastros del terrorismo de Estado. El ministro Garabano y los gobiernos locales firmaron acuerdos para desmantelarlos y en su predio levantar complejos inmobiliarios y urbanísticos diseñados por sus amigos. Asimismo, sentimos una profunda preocupación por la denominada nueva política de defensa. A fines de julio, mediante dos decretazos, el gobierno estableció la alternativa de militarización de la seguridad, función inherente a las policías. A falta de hipótesis de conflictos bélicos, Macri decidió que las Fuerzas Armadas intervengan debido a amenazas de un impreciso enemigo interno. La medida desconoce la misión de los militares en la defensa nacional, como se desentendieron de Lara San Juan, y pretende se dediquen a los problemas de la seguridad ciudadana. La presunción de un enemigo interno nos recuerda la peor época de nuestra historia. Reafirmamos lo avanzado en más de 30 años de democracia. Las Fuerzas Armadas jamás tienen que volver a las calles para reprimir. A nivel local, la política de derechos humanos en materia de memoria, verdad y justicia brilla por su ausencia. El Ejecutivo ni siquiera ha propiciado otorgar sustento legal al único espacio de memoria con el que contamos. El espacio para la memoria EPM es D2. Nuestra única satisfacción ha sido el juicio y condena a los responsables por la apropiación de Claudia Domínguez Castro, la nieta 117, cuya identidad le fue restituida en 2015. En Mendoza, el Ejecutivo Provincial se ha alineado con Cambiemos. El gobernador Cornejo, autoritario sin filtro, sinónimo del poder soy yo, hace aprobar las leyes que resultan inconstitucionales. La prueba más contundente es el cuestionado código contravencional. El mismo reduce los requisitos para detener sin orden escrita de autoridad competente. Además, es gravísima la creación de la figura de conducta sospechosa que otorga poder a la policía para la aprehensión de personas al arbitrio de los uniformados. Peor aún, cuando la impunidad está dirigida a los más vulnerables. El nuevo código permite aplicar desde multas hasta la cárcel, a limpiavidrios, cuidacoches y a quienes recurren a la mendicidad, para remarcar, como si estuviéramos en una monarquía, penaliza el desacato, la ofensa a un funcionario público en razón de su cargo, derogada en la mayoría de los códigos penales modernos, porque desalienta la crítica de los actos de gobierno, es decir, atenta contra la libertad de expresión. Sin lugar a dudas, este gobierno castiga la pobreza, da riendas sueltas a la policía para acosar las barriadas más vulnerables, con espectaculares procedimientos que tranquilizan las demandas de seguridad clase mediera, pero no resuelven ninguna situación de fondo. Mientras crezca la brecha entre ricos y pobres, crecerá la violencia y la inseguridad. Ni qué hablar de las libertades consagradas en la Constitución. En Mendoza, en el último año, las manifestaciones de docentes nucleadas en el SUTE y SADOC, la bancaria y los empleados estatales del ATE, la CTA y la organización Tupac Amaru y así como el FIT fueron presionados y sancionados en la aplicación del Código de Convivencia de Capital. En algunos casos, bajo la ridícula calificación de contaminación sonora. Según los observatorios de derechos humanos, la calidad de la democracia se mide por el grado de respeto a las manifestaciones pacíficas en el espacio público, porque constituyen la forma de evitar abusos de poder. Sin embargo, se levantan vallas para no escuchar los reclamos, se aplican multas gravísimas para disciplinar, reprimir el descontento. Sin embargo, siguen también presentes las expresiones por el cuidado por el agua, en contra del fracking, las denuncias por la minería contaminante y los desalojos de tierra. Es evidente la convivencia. Es evidente la convivencia del gobierno con los empresarios y los poderosos, sordo a las voces de los despojados. En materia de demanda, miles en las calles clamaron por políticas públicas que hagan realidad los derechos conquistados por las mujeres y las disidencias sexuales. Entre los que se encuentran el aborto legal, seguro y gratuito. La interrupción del embarazo legalmente establecido. Al igual que en todos los países, se alzó el clamor por las medidas urgentes que aborden el crecimiento de los femicidios y travesticidios, así como todas las formas de violencia. Apoyamos todas y cada una de estas luchas, porque nos comprenden y comprometen, ya que son parte de la vigencia plena de los derechos humanos. En síntesis, la impronta del gobierno provincial está en línea y hace de soporte a la gestión de Mauricio Macri, que hipoteca la nación, siguiendo las órdenes del FMI y solo favorece al grupo de empresarios amigos. Aquí y allá, por la vía de los empréstitos, se ve mucho cemento, mucha policía. Tratan de hermosear con obra pública porque eso ayuda a disimular el debacle del país y de nuestra Mendoza. Paralelamente, crece la pobreza y cae la calidad de vida del pueblo. Mientras el Ejecutivo afila a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para meter palos y cárcel por si alguien se rebela. El ajuste brutal exigido por los centros financieros foráneos solo cierra con represión. Ya lo vimos, ya lo conocemos y fue trágico. A 43 años del golpe militar, reclamamos un pueblo sin pobreza, sin hambre y con trabajo. Por la no intervención extranjera en nuestro continente y en nuestro país. Por una patria libre de los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Por la restitución de los derechos y garantías y el respeto a la Constitución. Rechazamos la criminalización de la pobreza y de la protesta. Por la plena vigencia de los derechos humanos exigimos libertad a las presas y presos políticos. Restitución de los y las jóvenes apropiadas por la última dictadura. Procesamiento a todos los responsables del terrorismo de Estado. Cárcel común para los genocidas, ni uno suelto. Por más memoria, por más verdad, por más justicia, la lucha continúa. 30.000 compañeros desaparecidas y desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras desaparecidas y desaparecidas. Presente. 30.000 compañeras desaparecidas y desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, compañeros. Continúa, compañero. Bueno, ahí escuchábamos cómo finalizaba este cierre de este día tan especial y tan importante para nosotros y nosotras, con el documento final. La verdad, una marcha multitudinaria, muchísimas personas también hasta el momento siguen permaneciendo acá en el lugar, en la Casa de Gobierno, donde siguen escuchando cómo cierra este acto, cómo se desarrollaba toda la lectura del documento. Este año más que bueno, nunca, que, que las calles de Mendoza se tiñen de democracia, de verdad, de justicia y de memoria, ¿no? Que no olvidamos y no perdonamos. Estamos los mendocinos diciéndolo como en todo el país. Así es, desde acá nos despedimos. Ha sido muy linda la transmisión, muy muy especial, la verdad que acompañada por un equipo espectacular que ha sacado una transmisión genial al aire. Desde mi lado, muchísimas gracias por todo lo dado hoy. La verdad que impecable la transmisión, un equipazo. La AFA no sabe que acá hay un equipo mejor que la selección. La verdad que estamos muy orgullosos de poder haber logrado una transmisión como la que hicimos hoy día. Gran laburo, Tato, allí en el estudio también. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño pase entre compañeros que estamos acá y que estamos cerrando esta transmisión. Agradecerte a vos, Tato, y a Juan Marcelo Rojas. Y ahora te paso con nada más y nada menos que con Alma Rivas, que hemos estado compartiendo esta transmisión, bueno, con muchísima fuerza, reclamando memoria, verdad y justicia. Hola, Tato. Bueno, la verdad, gracias. La marcha ha sido impresionante, llena de fuerza, colores, memoria, verdad y justicia, ¿no? Siempre siguiendo esa consigna, ¿no? La verdad, es muy agradecida de estar. Muchos niños, muchos jóvenes, mucha gente maravillosa, llena de fuerza, llena de lucha. ¿Sí? Y acá están los 30.000, se sienten los 30.000, ¿no? Así que, y están sus familiares, y están acá, se siente la fuerza de cada uno. Así que, muchas gracias. Ahí vamos con Nacho. Ahora la mascarada se hace presente. Sí, hola, Tato. Sí, Nacho. Perdón. Bueno, estamos acá cerrando un nuevo día más de la memoria, así que bueno, un orgullo haber participado nuevamente de este acto y haber acompañado nuevamente otro acto histórico a 43 años de golpe militar. Bueno, qué bueno, el equipo, estamos saludando a todo el equipo. Ya saludó la Juli, saludó la Gaby Fioqueta, saludó Alma, saludó el Nacho. Laura Fioqueta también, para ir cerrando. Laura Fioqueta. Laurita. Un dato que recién decían antes del cierre de este acto, en 5 días nada más, el 29 de marzo, comienza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad a las 9:30 de la mañana, así que vamos a estar cubriendo y prestando muchísima atención a ese nuevo juicio en 5 días nada más. Impresionante, impresionante el laburo que han hecho compañeros desde allá. La verdad que ha salido una transmisión impecable, bárbara de contenido, de calidad. La verdad que les mandamos abrazos muy fuertes desde acá, desde los estudios. Un abrazo muy grande para vos, Tato, y para Darío Figueroa. Ahí que está. También participó de esta transmisión, nuestro compañero. Faltó Darío, pero lo abrazamos igualmente en el aire. Lo abrazamos muy fuerte para todos. Muchas gracias, compañero, por el laburo. Y nos encontramos en cualquier momento, porque como decimos siempre, no solo estamos, somos parte. Así es, Tato. Nos escuchamos y nos vamos a quedar acá escuchando a la mascarada, a la murga, que está acompañando también este día por la memoria, la verdad y la justicia. Un saludo grande, Tato. Abrazos, ahí están. Ahí estaban nuestros compañeros cerrando la transmisión desde la calle. La verdad que impresionante, impecable. Uno desde acá se siente extraño porque no quisiera estar entre la gente, quisiera estar ahí. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. Esto no solamente ser parte, sino estar. Implica esto también, que algunas veces nos tengamos que hacer algunas cosillas, como esto, quedarnos acá, quisiéramos ir para allá, pero acá estamos igual, para que puedan tener las alternativas de lo que estaba pasando allá en esta marcha impresionante, donde el pueblo mendocino está diciendo nunca más, donde está diciendo memoria, verdad y justicia. La verdad que una cosa que nos llena de orgullo. ¿No es así, Marcelo? A ver, no estaría saliendo. No, tampoco está saliendo su micrófono. No sé qué... A ver, hay algo... A ver, bueno. Ahí estaba, dice que sí. Señala, hace... no me haga ese gesto, Marcelo. No, ese gesto no corresponde. No, mentira. La verdad que ha sido... Pensemos lo siguiente, alguien me dijo una vez, Videla y todo ese séquito de sujetos eran asesinos, criminales, pero no eran fascistas, eran neoliberales. Sí, la economía financiera, la deuda externa empezaron con ellos. ¿Cuál es la diferencia? los fascistas son industrialistas, porque los mueve el complejo militar industrial, entonces industrializan. Sí, pero reducen a las personas y se quedan con la plusvalía y los reducen a la esclavitud. Claro, bueno, pero hay una característica que no es el mundo financiero, que está ahí están las diferencias, los neoliberales de la dictadura. Bueno, ¿cómo ha estado usted durante la transmisión, don Marcelo? La verdad que incómodo. ¿Por qué? Porque ya tienen la marcha, ¿no? Pero claro. Tiene que hacer lo que tiene que hacer a veces, ¿no? Tal cual, hay que hacer lo que hay que hacer y a veces no siempre es lo que uno quiere. Pero igual lo terminé disfrutando, si lo digo en joda, sí. Porque me hubiera gustado ir a marchar, pero bueno. Uno quiere estar allá. Pero bueno, igual te agradecemos mucho, Marce, la música que nos has regalado. Lo que lamentamos de todo esto, que ha sido una transmisión con mucha información, con muchas voces, y no hemos podido escuchar muchos de los temas que nos hubiera gustado escucharlo completo, ¿no? Bueno, ahora le voy a dejar dos temas para que escuche. Bueno, que vamos a arrancar ahora, después tenemos una carta abierta, que se lo va a contar vos, y después otro tema más, lo guardé especialmente para cerrar. Muy bien, igualmente yo supongo que en la diaria durante la semana algo de esto que salió hoy va a ir poniendo entre medios, ¿no? ¿Los temas? Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, para cerrar, el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que la temperatura ha bajado. Recuerden, empezamos con casi 24 grados esta tarde. Casi 24 grados de temperatura, temperatura templadita, está el otoño mendocino re lindo arrancando. Y para cerrar, 18 grados 3, va bajando la temperatura, hay que abrigarse. Nosotros le vamos a dar muchas gracias por habernos puesto el oído otra tarde más, por ser parte ustedes también de esta transmisión, de esto que estamos construyendo, que es comunicación del pueblo, la voz del pueblo, la que pide democracia, la que pide memoria, verdad, justicia, democracia, libertad, laburo, comer, libertad. Ahí estamos. Y nos vamos a ir ¿con qué? Con un emblema de los comunicadores, que es la carta abierta de Rodolfo Walsh. ¿Sí? La carta abierta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar. Con eso nos vamos a despedir para ponerle un poco de reflexión a la tarde. Les agradecemos mucho de nuevo y nos encontramos en cualquier momento, en el aire o en la calle. Nos vemos. Abrazos grandes. Memoria, verdad, justicia. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María! Carta abierta a la Junta Militar. La censura de prensa